Mi nombre es Arturo y yo agarré esta tarjeta porque me recuerda a una morra ya que me gusta y que le gusta pintar colores. Entonces, a ver, ¿qué me dice mi crush? Háblanos de algún momento en el que la voz de una persona haya sido un impedimento para relacionarte con ella. Pues supongo que recuerdo alguna una chica con la que salí hace algunos meses. No era como tal un impedimento su voz, pero tenía una voz curiosita, así como hablaba. Y no, o sea, no era por eso que no salimos. Fue por otras cosas, pero bueno, fue el primer recuerdo que me vino a la mente, la voz de esta chica. Era muy curiosa, entonces, pues, repito, no es un impedimento, pero pues me recuerda que es una voz chistosa.